¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas, no llenar este vacío, porque únicamente es mío. Por eso es que te abandonan. Y es que siempre ha sido así. Lo que quiero lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, quien lastima a este cabrón siempre tiene su castigo. Contigo, la verdad sí me arrepiento por haberte conocido. Y vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. Cuando quieres que te pague, solo quiero que te largue. Yo, mamita, te lo doy en efectivo. Amigo Edgar, Roja y Ju, Paraguay. De Paraguay, suena talento de barrio. Se sufre, pero se aprende. Este cabrón siempre.